Miércoles aquí en Mosh Radio para hacer una nueva emisión de Historias de Miércoles en este hermoso lugar llamado el Barrio Cultural. Buenas noches, querido Daniel. Buenas noches, Mauro. Buenas noches a todos nuestros amigos oyentes. Otro miércoles para escuchar, contar historias. Así, amigo Colón, ¿cómo le va? Es así. Buenas noches a todos, a los oyentes, a nuestro operador, hoy Coco, ¿no, Maurito? Hoy nos acompaña nuestro querido Coco, fiel a los viernes, hoy lo engaña con los miércoles. Bien, hoy tenemos historias de... Hoy tenemos historias de restaurantes, de bares y de fondas, esos lugares que nos gusta frecuentar, que a veces son inaccesibles para... lo del bolsillo de uno, pero siempre hay algún antro que se acomoda a nuestro presupuesto. Y son los lugares que nos gustan, generalmente, en mi caso por lo menos, donde la limpieza... no abunda. No abunda, no abunda, exactamente. Tenemos, como siempre, la historia de la semana, auspiciada por los amigos de Arte Regal. Saludamos cariñosamente al Flaco, a Dante... Y a Carla. Y a Carla, por supuesto, los tres que están detrás de eso. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 3974-7601. Si querés mandar un mensaje para salir directamente con el audio, lo podés hacer al siguiente celular. 1135255777. Qué lindo y qué fácil el número ese de celular. Historias de restaurantes, de bares y demás cuestiones. Yo tengo una que incluye a nuestro querido oyente y amigo Germán de Merlo. Habíamos ido a comer un grupito de 7 o 8 personas que andábamos siempre juntos a un bolichón ahí por Avellaneda, cerca, a media cuadra de Mitre. Estábamos comiendo ahí y uno, y Germán no tiene mejor idea que decirle a uno de los chicos, decir, o no tenés mamá, que no sé qué había hecho el muchacho, dice, o no tenés mamá, creo que tenía la camisa arrugada. Y el flaco justo bajó la cabeza, y así como bajó la cabeza, uno del grupo dijo, no, Juanma no tiene mamá. A lo que Germán se quedó pobre. Se quedó choqueado. ¿Qué pasa? Nosotros éramos un grupo con un humor de mierda, si se me permite la expresión, por lo que empezamos a hacerle chistes muy subidos de tonos a Juan, que él aceptaba gustoso los chistes con su mamá vivita y coleando, por supuesto. Y Germán ya llegó a un momento en que no podía creer el nivel de las cosas que le estábamos diciendo. Bueno, pasó toda la noche, transcurrió de esa misma manera. Y nadie le dijo a Germán que era un chiste. Nadie, pasó de largo. Al tiempo, a los 2-3 meses, cuando nos volvimos a juntar para ir a comer afuera, recordamos cuál era la última vez que habíamos salido. Y Germán dice, la última vez fue una noche de mierda. Todo por mi culpa. Si usted, vos lo sabés muy bien. Digo, sí, Ger, sí, por supuesto. Entonces, bueno, mientras estábamos esperando para ir a sentarnos, le fui preguntando a los demás. Le digo, che, ¿vos le avisaste a Germán? No. Bueno, hay que ponerle un fin a esto. Y bueno, le pusimos un fin a eso. Yo me acerqué, le conté, me dice, vos sos una basura. No es para tanto. Era un chiste, nos olvidamos de avisarte. Nada más. Quedó ahí, en el aire. Le pagaron la cuenta y quedaron a mano. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Bueno, yo tengo una que recuerdo trabajando, ¿no? En uno de los trabajos que tuve. Que manejaba unas traffic combis. Tenía que llevar un domingo, día del padre, a unas promotoras que repartían un suéter muy lindo, muy caro, que se lo daban al que más gastaba con tarjeta. Era una promoción de Visa, no sé con qué marca. Y bueno, yo llevaba a cada chica a cada restaurante y después las tenía que pasar a buscar. Bueno, fui a los mejores, a Costanera, Puerto Madero, Belgrano, bueno, hice toda esa zona y lo cierto que eran las 3 de la tarde y no tenía un hambre bárbaro. En todos esos lugares no me ofrecieron ni un vaso de agua, hasta que sorprendido en el más bodegón que había ido, se asomó el cocinero y me dijo, flaco, ¿vos comiste? No, le digo, estoy laburando a las 8 de la mañana. Te saco lo más rápido. Y me trajo un pollo relleno con unas papas. Fue el lugar más cheto que comí, siendo el de menos nivel, ¿no? Con la humanidad del cocinero. Recuerdo eso. Y bueno, siempre los que más tienen son más mezquinos. Yo tengo dos cortitas, si me permitís. Por supuesto. Una es, íbamos a un restaurante, esos que te gustan a vos, Mauro, esos no muy limpios y accesibles. Y buena comida. Y teníamos un mozo, nosotros estábamos prendidos fuego, y era un mozo que se quería enganchar las conversaciones y era medio pesado. Entonces venía y nos contaba un chiste, al cual, bueno, yo me quedaba medio mirando y había algunos que tienen más onda que yo y se reían, ¿no? Pero había uno que tenía menos onda que yo y decía, este me viene a amargar la noche con los chistes malos. Y dice, ahora le voy a contar uno yo, sin sentido. Entonces, bueno, el mozo cada vez que venía lo agarraba a Luchi y le contaba un chiste sin final, sin sentido, sin remate, y pobre el mozo que estaba laburando lo obligaba a reírse, en lo cual sí, nos reíamos todos después de pobre mozo que la tenía que caretear. Pero bueno, el cometido se cumplió, no vino más a contar chistes y se limitaba a servirnos y nosotros a dejarle una buena propina. Otra que recuerdo es las comilonas de fin de año con el laburo. Íbamos a un lugar en San Justo, pegado a la General Paz. No recuerdo el nombre, ya me va a venir. Y eran esas fiestas que tenés menú libre y hay show, ¿no? Y bueno, la verdad que era un descontrol porque iban compañeros de trabajo, algunos bastante caretas, otros bastante serios, que no teníamos tanto contacto. Y bueno, uno que es bien ortiva, saludos Mariano. Me acuerdo que olió una chapita de cerveza, más o menos, y quedó dado vuelta bailando Ricky Martin, el gordito, olfa, todo transpirado. Bueno, cuestión que cuando entro al baño también lo veo orinando en el lavamanos y no en el bidet. Estaba entregadísimo el gordito. Cuestión que era muy temprano también, y dije, este gordito nos va a arruinar la fiesta. Dicho y hecho, más o menos, porque se dio vuelta, le dije, sáquenlo, así no nos echan a todos. Y lo tiraron ahí al terraplén de la General Paz, una horita que tome aire, hasta que, bueno, alguien tuvo compasión y lo llevó en remis hasta Lanús, de San Justo a Lanús. Cuestión que este muchacho, el ortiva, terminó culpando que le habían robado plata. Yo dije, mirá, un remis de San Justo a Lanús no está a 2,20. Pero bueno, nunca se supo eso, nunca investigamos tampoco. Y nada, se lo merecía. Merecía archivarse de oficio. Sí. Me gusta porque los miércoles se ensucia un poco más a la gente. Hay como menos tapujos. Son historias, son vidas reales, son cosas que nos pasaron. Nosotros no juzgamos la veracidad o la probabilidad de certeza, sino también la elegancia al contar la historia. ¿Qué les parece? Explotan las redes sociales de historias de miércoles, siguen llegando audios. Nosotros vamos a arrancar, como siempre, con un gran tango, esta vez de la mano de Rubén Juárez. Aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, dominó con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM. Instagram, arroba HDM20.20. Twitter, arroba HDMMosRadio. Celular para audios, no más de 3 minutos, por favor. 11 35 25 57 77. Anota. 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01, 39-74-76-01. Acabamos de escuchar Café, la humedad, en versión de Rubén Juárez, canción del señor Humberto Castagna de 1974. Me costó encontrar más o menos la fecha y puede ser que no sea la certera. Aprovechamos también para contarles que ya que hoy hablamos de restaurantes y bares y fondas, había un lugar muy hermoso, muy cercano aquí al barrio cultural, que se llamaba Santos Remedios. Un lugar hermoso donde la comida era hecha con mucho amor y podías compartir una mesa larga y era muy, muy bonito. Que bueno, cosas que pasaron a lo largo de los últimos 4 años y medio, 5, hicieron que fuera imposible sostener el lugar, pero todo vuelve, así que a partir de mañana, jueves, viernes y sábados, Semilla Buffet Cultural, aquí en Melo 4565, hacé tu reserva, cupos limitados, cena, show. Mañana está Lucrecia Vicenza. El sábado, el viernes hay algo relacionado con Chile. No tengo acá, Manuel. Después lo pasamos. El flyer pertinente y después vamos a tener todo lo que viene aquí. Venía a comer algo rico, qué hecho con buena amor. Comida, más allá de la buena onda y todo lo que contás, que es 100% cierto. Qué buena comida, qué abundante y qué rica comida, Santos Remedios. Algo piola que tenía, perdón, el Santos Remedios era que tenía tipo una verdulería, por decirlo de alguna manera, cajones con las frutas y para un astemio amargo como yo, era buenísimo. Ibas, te elegías la fruta y te la daban una botella de tomate bien fría, naranja y durazno, era mi preferida, durazno y frutilla era el suplente. A mí me gustaba mucho el picante que hacían. El picante era para la gente que le gusta comer así y que después al otro día quizás lo sufre. Bueno, acá no lo sufrías porque estaba hecho con una delicadeza, con un amor ese picante. Una de las pocas buenas noticias que vas a tener este 2020. Vuelve el Santos en forma de Semilla Buffet Cultural. Tengo una cortita acá que nos manda Raúl de Retiro por Facebook. Laburé mucho tiempo en el Mercante, glorioso y conocidísimo bar de la zona de Retiro. Anécdotas hay miles, pero recuerdo un muchacho, unos 60, 65 años, que de lunes a viernes venía, pero a las 6 de la tarde era una fija, entraba y se pedía un moscato con un sifoncito de soda. Todos, de lunes a viernes. Hasta que un día, después de muchos meses de cumplir esa rutina, viene un día con un amigo y entra todo contento y dice, 2 moscatos, por favor. Bueno, Alejandro de Banfield, fuimos 2 parejas a una parrilla en Alsina y Gallo, muy conocida, que tenía la famosa parrilla libre, que tenía sus beneficios para ir en pareja, ¿no? Y sus contras. Para todos hombres convenía, si había muchas mujeres era 50 y 50. En este caso éramos dos parejas. Llegamos, pedimos una parrillada para cuatro, una ensalada mixta y papas fritas. La moza nos mira y dice, no hay papas fritas. Exactamente, eso. No, faltó el chico que pela las papas, que ayuda en la cocina, no hay papas fritas. Bueno, traeme una mixta y traeme una de zanahoria y huevo y bueno. Nos ponemos a comer, cuando ya nos traen las parrilladas más o menos a los 20-25 minutos, y notamos que en la mesa de al lado, una pareja, le traen una porción de papas fritas. ¡Traición! ¡Claro! Ahí levantamos las manos y le llamamos a la moza, muy enojado. Escúchame, me dijiste que no había papas fritas y ahí hay papas fritas. No, lo que pasa es que si se van desocupando te pueden pelar las papas. Pero vos no me dijiste eso hace 25 minutos, quiero comer papas fritas. Y ahora no quería ni el vacío ni el nada, papas fritas. Papas fritas. Bueno, terminó que me trajeron a los 15 minutos unas papas fritas todas crudas, horribles. Nunca más fuimos a ese lugar. Qué feo. Qué feo, qué fuerte. Nos vamos a escuchar los primeros dos audios de la semana. Que compiten por... Compiten, que sea palabra, no competir. Esto no es un ir y venir, un fluir de historias, no una competencia de historias. Estate atento, Coco, porque yo no sé si sabés la metodología. Si hay empate en la votación, tenés que definir vos. Así que estate muy atento. Así que vamos con los primeros dos audios de la noche. ¿Qué tal? Habla Miguel de Lanús. Una vez estábamos comiendo en un restaurante, bar, y bueno, tuve que intervenir en una discusión, en un pleito, y esto trataba de un grupete de chicos afeminados, gay, que fueron a comer y estaban siendo un poco hostigados por un par de pelotudos, por no decir otra palabra. Así que intervení en la discusión. Me tuve que defender de uno de estos bravucones y bueno, cuando me defendí de uno, el otro directamente quedó paralizado y le exigí que pidan las disculpas correspondientes y que se fueran, y así pasó y nada. Me hice amigo de un grupete de muchachos gay. Y me pagaron el postre de la cena. Así que, bueno. Nada. Cosas que pasan. Buenas noches y gracias. Hola, ¿qué tal? Habla Guillermo de Torcuato. Yo recuerdo alguna historia de restaurante con los compañeros de trabajo. Íbamos al menos una vez por mes a comer. Y bueno, yo iba con la muchacha de Torcuato y también los compañeros de la oficina. Y yo en esa época vivía con un compañero de Mercedes, que era gente que estudiaba acá en Buenos Aires. Y bueno, a esas reuniones participábamos, esas tres sectas, por decirlo, y la verdad estaban muy buenas. Íbamos a un restaurante muy barato, que se comía bien, y bueno, llegamos a ser unos 30 monos ahí comiendo, y bueno, nos atendían como los dioses, ¿no? Y recuerdo que nos ponían dos mesas grandes, una que se tomaba alcohol y se fumaba, y otra que se comía. Hemos ido varias veces y tengo mis gratos gratos recuerdos de esas comilonas. Gracias, muy buen programa. Abrazo a todos. Miguel de Lanús, bravucones. Qué tremendo Miguel. ¿Cómo? Sí. Barra justiciero le pondría yo también. Qué linda historia. Y que Miguel por un postre de gratis es capaz de muchas cosas. ¿Quién no? El de siempre. El postre tiene que ser... El postre tiene que acompañarlo. Yo durante mucho tiempo lo eludía. Y después nos dimos cuenta que quizás no era necesario. Guille de Torcuato, como vi que estabas anotando algo. ¿Comilona completa? Comilona completa. Qué cosa eso, ¿no? De ir así en manada a un lugar que está muy bueno, porque uno la pasa bárbaro. Cuanto más son, y más cuanto vas ahí, que aprovechás a comer. Y podés coincidir, como ha pasado en más de una ocasión, que al lado de ese grupo tenés una mesita con un chico y una chica que se nota claramente que es la primera cita, la primera salida. Lo cual, pobres, porque van a escuchar toda una conversación, subida de tono, con groserías, cosas viejas, patriarcales, ese tipo de cosas que pueden llegar a arruinar, sin dudas, la cita, esa primera cita. Estamos en esta época, ¿no? De comilona de fin de año. Es la época a la que estamos llegando, que bueno, ahora ha cambiado, va a ser tan distinto. Son casi las 8:30 de la noche, nos vamos a escuchar unos temillas musicales y una breve tanda comercial. Say goodbye. We lost our good old mama. And my mesa en mesa, anda prodigando su licor, licor en carcajadas y de risas, licor en cataratas de dolor, dolor renovado en cada copa y otra copa colmada de licor. Esa voz narcotizada, esa risa loca de champán, esa mirada paranoica atrapada en este lupanar, el rito prohibido que agoniza y con la última copa de licor. Un, dos, tres, desfilando. Un, dos, tres, procesión. Un, dos, tres, paranoia. Y alcoholito sirve otra copa de licor. Tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todo sus huesitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo, era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de 1/2 kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Batería de Big Mac, batería de Mactocino, le llega a su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, remedios de escalada. Sí, por supuesto, volvemos a esta hermosa noche. Escuchábamos a la Amazon, principalmente porque la segunda línea es Whiskey Bar de los Doors, del disco homónimo del año 1967. Escuchamos Alcolito del señor Sky Bailinson con los Fakires, del disco A través del mar de los sargazos del año 2002. El primer disco, después, ¿no? ¿El segundo? No, me parece que escuchamos otra cosa. No. Ah, no escuché el de Sky, yo. Ah, te lo perdí. Escuché el de Molotov. Y el claro, de Iván tres. Ah, Iván tres, sí, bien. Lo escuchamos el señor Sky, mira, por supuesto. Te lo perdiste. Del primer disco, sí, a través del mar de los sargazos del año 2002. Yo pensé que le estaba pifiando en el número de disco. Eso lo de mí. Vos sabés que los sargazos es una especie de alga que crece así en el mar y demora el paso de los barcos, ¿no? También una linda forma de expresar lo que era ese momento para tremendo músico. Y escuchamos en último lugar a Molotov con el tema Cerdo de 1997 del disco Donde jugarán las niñas. Ahora sí, esos tres los hemos escuchado. Muy bien. Tengo una acá por Instagram de Héctor de Escalada. En la cantina de La Boca, con unos compañeros de trabajo, íbamos todos los meses. Lo cierto es que se comía muy bien y barato. Y a la tercera vez que fuimos, no me olvido más, estábamos comiendo una gran picada con unas cervezas heladas y vemos en el parante pasar una rata tamaño gato, a lo que yo, que le tengo miedo, fobia, etcétera, me quedé paralizado, no podía comer más. Lo llamamos a mozo, al mozo, el gran Juan, y casi temblando le digo: pasó una rata por ahí, tamaño un gato. Me mira, miró para el tirante y me dijo: ah, es Juanita, quédate tranquila, es amiga de la casa. Se dio vuelta y se fue. Obviamente no fuimos más. Manuel de La Pampa nos cuenta: cena de fin de año del laburo. Fuimos a la parrillita de ahí cerca, que nos abría especialmente para nosotros. a la salida, ya bastante picados, nos vamos al departamento de un amigo a charlar un rato. En el camino, uno de los compañeros, el más ebrio, el más y además visiblemente ebrio, ve a dos skinheads de frente que iban, vaya uno a saber dónde, y no tiene mejor idea que pecharlo. Bueno, obviamente hubo intentos de peleas varios y se trató de llegar. Uno intercedió, puso paños fríos a la situación, pidió disculpas en nombre de los demás y que se vayan. ¿Y qué pasó? Después, bueno, un gritito que qué sé yo, tuvo rosca, policía, etc. Hermosa la noche en la comisaría. Me imagino. Emiliano de San Justo, la empresa que laburo, siempre hacía las fiestas de fin de año en las oficinas. No por una cuestión económica, sino por una cuestión reptil del dueño de la empresa. Pero un par de años el dueño propuso un resto, después de insistirle, para que podamos ir todos. La cosa, el arreglo era así. Era un menú con una bebida y el que pedía más bebida pagaba la diferencia. Lo bancamos el primer año, el segundo ahí y el tercero la pudrimos. Pedimos de todo. Nos tomamos la vida, pusimos la nuestra y nos fuimos. El resto lo tuvo que pagar el dueño, que obviamente nunca más nos llegó a comer. Son bravas esas fiestas de fin de año laborales, ¿eh? Sí. Mi caso también la han hecho un par de veces ahí. Yo trabajo en una clínica y la hicieron ahí en el medio de la sala de espera, entre las computadoras de desastre. Un desastre, no tenés dónde apoyar, no tenés que estar sentado en tu silla de oficina. Un desastre. Sacándole el encanto. No es aconseja, sí, no, no. Yo en general he ido a un par, pero siempre en el último tiempo trato de evitar lo institucional. Pero sí, siempre con los compañeros, y mismo con lo más lindo es con los compañeros de otras oficinas que han quedado, hemos quedado en distintos lugares, siempre para fin de año decir, che, a ver si vamos al despacho a comer algo. ¿Cómo lo va a hacer? Todos tenemos un igual lugar preferido. Coincido un poco con mi amigo Colo, de que también te ves con gente que no te la bancas. Vamos a decir la verdad. Labures en una oficina, en un banco. Estás ahí luchando con el almendrado, que te dan una cuchara para partirlo, que está duro. ¿Por qué está tan duro el almendrado? Esa es una de las grandes preguntas de la humanidad. Porque enseguida se... Si no... Lo dejás dos segundos en el plato y el almendrado es líquido. Lo podés tomar así como el último sorbito de sopa, sí, de una. ¿Cómo sabes todo, Mauro? Tenemos a mano dos audios más para escuchar, querido Coco. Hola, soy Sergio Banfield. Bueno, nosotros, los del taller de la 45, alquilábamos allá en la parrilla del Tano, al lado del shopping de Avellaneda, para hacer la fiesta de fin de año a veces, nosotros solos, sin la empresa. Y bueno, y un día y siempre íbamos haciendo quilombo, entonces el chabón nos iba corriendo más al fondo. Un año alquilamos y nos puso al lado del baño, en una mesa que era una L, éramos como 40. Y después había dos mesas largas en el medio, una había mujeres, chabones, de no sé de qué eran, y después en la otra había, no sé si, los jugadores deportivos italianos, con cachín blanco, me acuerdo, que estaban ahí. Bueno, nosotros estábamos haciendo quilombo. Y las minas cuando pasaban al baño le gritamos de todo. Y viene el novio de una de adelante. Y cuando vio que eran como 50 monos atrás, se dio media vuelta, se fue. El DJ lo batateaba. Vení, hacé tu guapo ahora, que son como 50, no sé qué. La cosa es que un compañero se sube arriba del... Ya me hemos terminado de comer todo. Se sube arriba de una de las mesas de al lado, ni siquiera de nuestra. Y se empezó a hacer un striptease, el loco, y se quedó en calzones. Y lo aplaudían. Y bueno, ahí hacíamos cada quilombo. Así me acordé una. Bueno, con el tema. Es como con el tema del bar, ¿no? Cada más mierda si hay casos, ¿no? Bueno, el caso del mío. tuvimos un día que éramos jóvenes. Yo ahora tengo 36, imagínate, esto fue a los 19. Era, parábamos un montón de chicos, una banda de gente, una banda de pendejos, ¿no? Bueno, y acá en Escalada no había nada, entonces teníamos que ir a afuera de los puntos de Banfield, que había un pool que estaba una cuadra de Uriarte. Se llama, no sé, Monsig, no sé cuál. Bueno, y fuimos, estábamos yendo para ahí, y en ese tiempo, mirá, hace rato, estaba Roquito, Roque, en la plaza, en Pavón, en una pizzería tenía Roque. De hecho estaba el restaurante La Quinta también, que hace muchos años, ¿no? Bueno, y pasaba por ahí, estaba el hermano de uno de los pies que venía con nosotros. Bueno, la cuestión es que llegamos nosotros, que éramos todos pendejos, al túnel. Y bueno, por allá como siempre, que mirá que te miro, que mirá que te miro, nos agarramos a piña con los putos Banfield. Y bueno, hasta que se pudrió todo. De hecho, tuvimos que hacer 3 cuadras para viniendo para el barrio, y justo nos cruzamos de vuelta al hermano del pibe que estaba con nosotros, que era mucho más grande, que era un par también largo. La cuestión es que volvimos al bar. Se lo hicimos pelota, hermano. Y no me voy a olvidar más, porque uno de los nuestros se comió un itacazo en la cabeza con el palo de jugar al gol, al pool. Se comió un palazo que se me había llevado un buzo que había comprado nuevo, no, sin usar, en la cabeza de demonio, porque le partieron la cabeza. Bueno, nada, fue una anécdota que nos quedó de chico y en un bar, ¿entendés? Que se los controlamos, ¿no? Se los controlamos. Escuchamos a Sergio de Banfield de la 45. El striptease. Striptease. Me había olvidado. Striptease. Queremos aclarar que este programa no ejerce la censura previa. Los mensajes que nos mandan no tienen filtro, nosotros lo sacamos al aire directamente, en crudo, lo que es muy bien. Muchas gracias, señor Colón. Y escuchamos a Pablo de Escalada, que yo creo que disfrutó tanto contar la anécdota como vivirla. Podría apostar un cajón de cerveza, porque se le notaba la alegría en la voz al final de la misma. De sus años mozos, ¿no? Claro, incidentes. Y como siempre, mirá. Pero, perdóname, es verdad. Pero siempre. Siempre. El 98% de las peleas en los bares empieza, ¿qué mirá? Tal cual. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Eso es muy determinante. Igual estamos en contra de toda la violencia, ¿no? Sí, pero eran jóvenes, no sabían. Lástima lo del buzo nuevo. ¿Qué les parece si nos ponemos un poco noventosos, un poquitito con la música? Sí. A partir de ahora tenemos todo en castellano para usted y variadísimo, con temas que no va a dejar de tararear. Sur una montaña de berro y miel. Oh.

www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM2020. Twitter @HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anota, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Escuchábamos a Juan Luis Guerra con Ojalá que llueva café en el campo, con su bachata 440, del disco del mismo nombre del año 1989. Y escuchamos también a Joaquín Sabina del disco Física y Química, la canción Y nos dieron las 10 del año 1992. ¡Qué épocas, no? Los 90... Sí, gran época de Sabino. Hermoso, hermoso, hermoso. Como siempre, después de las 9 tenemos una pequeña intervención cultural, aquí, precisamente, en el barrio cultural, sobre temas de bares y fondas, por ejemplo, un hermoso disco de los Fabulosos Cadillacs, El almuerzo desnudo, una obra espectacular de William Burroughs. Flashera, ¿eh? Muy flashera. Me preguntás el argumento y no sabría explicarlo con palabras. Mírala. Mírala. Hicieron también una película. El festín desnudo, pensé que te referías a eso. Yo no, vi la película, perdón. Claro, yo me refería al libro. En la película no la tengo. Ah, claro. Así que, mira, vos sos más de las letras, yo más de... Te cambio. Se me ocurre una obra de teatro pequeña que hicieron, creo que Francella y Suar, La cena de los tontos. Qué bien elegido. Qué buen título, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues la vería solamente por la relación entre... Y también tenemos que, cómo olvidarse de nuestro querido amigo Roberto Fontana Rosa, que tiene muchísimos cuentos que transcurren en las mesas del bar El Cairo, con esa mesa de los galanes, que también fue hecha serie. Sí, yo tengo las anotadas precisamente con el bar, un programa que detesto, polémica en el bar, pero en su momento fue un clásico. Estaba porque estaba Minguito. La verdadera, la que voy a hablar acá, cuando me vas a ver. Era esa, la polémica estaba buena. Que era todos los días, iba a las 9 de la noche, después fue semanal. Estaba Minguito, Porcel, Rolo Puente, el ruso Sofovich. Y el otro variaba. Variaba. Estuvo De Gracia. Estuvo Codevila. Estuvo Fidel Pinto, bueno, inventor de la zaraza, señores, del sanatero. Claro, yo hablaba de la cuando yo era niño, ¿no? Y se veía. Esa era la verdadera polémica en el bar. Y siempre Vicente Larrusa en la barra. Que no lo dejaban hablar. El negro Olmedo siempre le decía, acá podés hablar y acá. Todo. Sí, cuando hacía de Roldán le decía eso, sí, es verdad. También hay varios capítulos, como hablábamos, de El Chavo cuando va a Acapulco. hay unos capítulos donde Doña Florinda pone una, claro, un resto. Una taberna. Una taberna, ¿no? La taberna de Doña Florinda. De Doña Florinda. Me acordaba de esos capítulos. Y después tengo una que es una escena en un restaurante. Para mí una de las mejores escenas del cine. En la película cuando Harry conoció a Sally. Sí, la viste seguramente. Sí, Colón. Pero no la tengo muy... Y ella finge un orgasmo. Bueno, no la vamos a spoilear. Pero es verdad, es verdad. Me acordaba, la verdad, una escena hermosa, muy divertida, muy bien actuada. Y me acordaba de eso, que es en un restaurante. No es la historia en un restaurante, pero sí esa escena. Hay varios, ¿no? Infinidades. Infinidades del Padrino también. Hay un par de escenas en un par de restos que son tremendos. La serie esta inglesa de los mafiosos, que se me escapa, los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders, ahí está, también. Muy buena serie, ¿eh? ¿Sabés que empecé a verla, vi dos temporadas y no sé, algo pasó en el medio que... Los hermanos Shelby, está buena, está buena. Tiene su encanto. Tiene su contexto aparte, está buena. El bar de Moe. El bar de Moe. Solo... Usted que es un simpsoniano puro, ¿cómo se le escapa esa? ¿Cómo se me escapó? Ha pasado tantas cosas ahí, ¿no? Sí, infinidad de cosas. ¿Y cómo se me escapó la canción? Sonó, sonó, sonó, me llaman del bar de Moe. La verdad que la tecnología que a veces uno cuando está con todas las luces, está con todas las luces y cuando no se olvida de estas pequeñas cosas fundamentales. En San Diego también estaba el bar donde iba a manguear el Sargento García, sí. El Zorro, también ya tenemos de las primeras series, ¿no? Es histórico, el bar acompaña siempre. ¿Qué te parece si vamos a escuchar dos audios más? Buenas tardes, amigos de HDM. Bueno, mi nombre es Jorge, soy el Turco. Quería contarles una historia de restaurante, ya que en uno de mis tantos trabajos tuve la oportunidad de trabajar de mozo en un restaurante de ahí del centro de Remedio Escalada, justamente a la vuelta de donde se encuentra la radio hoy. Bueno, corría el año 2008, fecha exacta 28 de diciembre, día del levantamiento de la quiebra del Club Atlético Talleres. Era alrededor de las 9 de la noche y veía pasar gente contenta, gente conocida del barrio, festejando el levantamiento de la quiebra y yo, bueno, nada, medidamente contento, esperando cumplir el turno. En una de esas... entra un malón de gente, una cantidad importante de gente, entre 14 y 15 personas. Entre ellas empecé a conocer las caritas, era el señor Petracona, Taraborelli, bueno, un montón de gente dirigente del Club Atlético Talleres. Cuestión que ellos venían de hacer el trámite de levantamiento de quiebra y... vinieron a festejar ahí, al restaurante justo de donde estaba trabajando yo. Fue muy, muy gracioso, la verdad, porque me sentí honrado. Justo encuentran la cuadrilla de mesas a donde yo me tocaba atender. Y nada, los acomodé ahí, brindaron. Fui parte de todo. Aunque el encargado me miraba con mala cara, porque realmente era un restaurante, allá no está más, está justo en la esquina de Iberlucea y Garay, y era de un estatus o de un nivel más o menos muy serio, más o menos digo para no ser drástico. Cuestión que, bueno, fui parte de todo eso, de todo ese festejo, de ese brindis, siendo que estaba en horario laboral, y me estaba lamentando no poder estar en la calle festejando con gente que yo conocía. Así que bueno, la fiesta vino a mí, digamos. Me saqué una foto, el señor Alejandro Taraboleri me sacó una foto con Ricardo Rodríguez, que era el técnico en ese momento, que lo había traído él, decía. Y bueno, me sacó una foto con Ricardo Rodríguez. una verdadera alegría. Uno, porque el club levantaba y volvía a ser libre de toda deuda. Por el momento vivido, pensando que se me iba a amargar el festejo de levantamiento de quiebra. Obviamente que después, cuando terminé el turno, me fui para el club a las 12 de la noche. Pero bueno, esa es otra historia. Un abrazo. Buenas noches. Habla Guillermo de Torcuato. Era para contar una pequeña anécdota de restaurantes. Recuerdo un día del amigo, con muchos amigos, ir a Barra buscando un lugar para almorzar, para festejar el día del amigo, y no encontrar lugar. Caminamos muchas cuadras hasta encontrar un lugar que era una parrilla libre en la zona de Banfield, más precisamente en el Cine y Gallo, el cual comimos unos 20 comensales. Y tenemos un amigo que es muy fanático de los alimentos, y cuando estábamos en la hora del postre, digamos, él se pidió una porción de chinchulines cuando los demás estaban con el flan y el heladito. A un amigo no se le ocurrió mejor idea de esconderle la bandejita de chinchulines, a lo cual nuestro amigo se puso violento y furioso. No pasó a mayores, pero bueno, queda el recuerdo de cómo se puso este amigo porque le habían escondido los chinchulines. Se preguntarán dónde escondieron los chinchulines. En una bandejita ovalada que traían de metal, y la habían metido abajo de la parrillita que te traen con carbón y todas las carnes. Bueno, la metieron abajo y lo rodearon de botellas. Por suerte terminó todo muy bien, nos volvimos caminando para hacer la digestión, recuerdo. Saludos a todos de la radio. Escuchamos al Turco de Escalada con La Fiesta Vino a Mí. Qué lindo, Turquito, siempre participativo. Una de las mejores excusas de la historia. Sí. Y escuchábamos a Guille de Torcuato con los Chinchu, por supuesto. Bien, un nuevo oyente, parece. Un nuevo oyente. Torcuato encima. Es para ir cubriendo los pequeños lugares del mapa donde todavía no escuchan este programa llamado Historias de Miércoles. ¿Tenés una cortita? Sí, después nos vamos a escuchar un par de temas. Sí. Hilda de Avellaneda dice: tengo un restaurante que es un gusto personal. Desde hace 5 años no me va mal económicamente y es algo que lo hice porque me gustaba y era uno de los sueños de mi vida. Cuando lo puse, convoqué a todos los familiares, sobrinos, yernos, etcétera, que necesitaban trabajar, gente de confianza y que yo los quería mucho y les podía dar una mano. A mi sobrino barra ahijado se llevaba mal con mi yerno y era uno encargado del mediodía y otro encargado a la noche. Fueron meses de peleas todo el tiempo hasta que nos dimos cuenta que faltaba plata y bastante. Uno se echaba la culpa al otro. Para mí era una situación de mierda, porque entre mi yerno y mi sobrino, los dos me estaban robando. Opté por contratar a un chico en la cocina que fue mi informante, porque obviamente estaba arreglado con el jefe de cocina. Bueno, lo cierto es que mi sobrino ahijado era el culpable. La verdad que fue un momento de mierda, sobre todo porque lo quiero. Pero bueno, no para trabajar, dice Hilda de Avellaneda. Me gusta mucho el programa y me encanta Miguel de Lanús. ¡Epa! ¡Epa! ¿Puedo mandar saludos ya que estamos? Dale. Sergio de Banfield, Cande, Lunita y Agustín, que son los hijos de esa bella pareja amiga. Muy bien. Besos. Eli de Avellaneda nos cuenta:

yo quiero viajar, adoro descansar, entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Escuchamos a Calle 13, Un beso de desayuno, del disco Residente o Visitante del año 2007, y escuchamos a La Portuaria, el bar de la calle Rodney del año 1991, del disco Escenas de la vida amorosa, que me suena a la canción de Sui Generis, es de Mr. Jones. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy lindo disco. Y escuchamos también a un fragmento de una gran serie como fue Alf y el conocido y querido Espárragos, que se sirven en la cena y verde son su color. Son ya las 9:30 de la noche. Tenemos un audio ahí a mano, recién calentito. Claro que el audio anterior a las chicas le decíamos cosas lindas, no sin falta de respeto. Tengo una cortita en la costa, una vez iba con mi novia, a Santa Teresita estábamos, y habíamos salido a un bar, y de día veíamos que sobre la costa, sobre la playa, había un barcito, que a la noche abría, pero no sabíamos qué era. La cosa es que habíamos ido a otro bar, a tomar una cerveza, no sé qué, y bueno, y dijimos antes de ir al departamento, dijimos, vamos al barcito ese a ver si está abierto a la noche. Y fuimos, era tipo karaoke. Claro, pero yo ya había... ¿Problemas técnicos? Pero ya había llegado Sergio hasta ese punto. Pero yo ya había llevado tarjeta de crédito y teníamos poquita plata. La cosa que me pide un whisky, porque ya me había chupado una cerveza en el otro y mi señora no toma alcohol. Bueno, en ese caso, en esa entonces era mi novia. Se pide una coca, yo me pido un whisky, y no sé, la cosa que teníamos que pagar 20 pesos y teníamos 19, 18, una cosa así, y le tuve que pagar con el dólar de la suerte, que tenía en el documento, porque tarjeta no aceptaba. Hoy por hoy era una fortuna, Sergio, de escalada, por favor, de Banfield, perdón, nuestro querido Sergio. Gran contador de historias. Tenemos aquí otro audio que vamos a escuchar si la tecnología lo permite. ¿Será que me pasa algo extraño con los bares? Que como no me puedo manejar, no me puedo mover mucho, la birra se me calienta, quiero hablar, no me puedo mover, no sé, lo siento como algo ajeno. Pero resulta que hace unos años estaba caminando por mi barrio y encontré un lugar lleno de colores. De verdad, colores de madera, de una mesa de madera reciclada, un olorcito no solamente a sándalo de unos sahumerios que siempre había, sino también unos olorcitos increíbles en la comida. Y platos que no eran hamburguesa. De hecho, birra artesanal no había en todos lados en esos momentos. ¿Por qué? Estoy hablando de un 2015 por allá. Resulta que eso empezó a ser cada vez más habitual. La edad y las costumbres empezaron a cambiar y empecé a elegir un poco más parar en ese lugar. Eso se volvió diario. Y de repente un amigo de aquellos momentos propuso poder ampliar esto, pensar en grande. Resulta que estábamos haciendo que algunos amigos toquen la guitarra por ahí o algún instrumento. Bueno, en algún momento quisimos entrar una banda de 8 o 9 personas y el espacio era muy chiquito. Y empezamos a soñar en grande, en grande, en grande, y dijimos, podemos tener nuestro espacio cultural en el barrio. Entre muchos de los nombres, entendíamos que eso era lo que lo definía, el barrio. Santos Remedios es este bar que construyó sueños, que dispuso de alegría, que le trajo a la juventud escalada algo distinto, un espacio que siempre se posicionó, que estuvo a la altura de la historia, siempre, excluyendo a quienes no entendían que el camino del amor es también reivindicar cada una de nuestras luchas personales. Así que, ¿qué más decir hoy que Santos Remedios se vuelve semilla? Mañana es la apertura de este lugar, la reapertura del barrio cultural, y sería hermoso volver a plantar tantos sueños con estas personas. Gracias a esos 4 loques que algún día soñaron con tener un espacio así en la barriada. Y gracias a todos esos que confían y siguen construyendo en el barrio cultural. Muy bien. La checa del barrio, que bueno, ha tocado corazones. Veo lágrimas correr por las mejillas del operador y de nuestro querido oyente que pasó a saludar. Escuchamos entonces a Sergio con su aclaración, sí, y a la checa del barrio con la semilla. Me gustó la descripción de la checa, de no sentirse cómoda en los bares, que se le calienta la birra, que pasa uno y te empuja, uno que está con el cucho arriba. Eso es verdad, yo me sentía bien cómodo y encima no tomo. Punto. Pero observa. Pero observa todo. Claro, eso sí. Bueno. Claro. Algo hay que hacer. Tengo uno de Alejandro de Escalada. Cuando era chico, un matrimonio amigo de mis padres, yo y el hijo, íbamos a comer una parrilla a Lanús. Exactamente Carlos Casares y Tacuarí. Sí. Tipo bodegón, diría yo, más que parrilla. Estuvo muchos años cerca del Hospital Evita. Bueno, teníamos más o menos la misma edad. En esa época no había internet. Entonces, mientras mis padres escabiaban y hablaban de la vida, nosotros jugábamos a ver qué auto pasaba más. Si un Torino o un Falco. Yo siempre elegía el Torino y él siempre elegía el Falcon. Perdía siempre. Obviamente, perdía siempre. ¿Y cómo terminaba la noche? Los dos cagándonos a trompadas mientras los viejos, medio ebrios, tratando de separarnos. Al otro día estábamos abrazados de vuelta. Sí, son cosas que pasan de pie con amigos y primos. Querido Coco, ¿cómo estás atento a las historias por si tenés la ardua tarea de desempatar? Muy bien. ¿Te parece si nos vamos a escuchar un par de temas para bailar y volvemos para escuchar los últimos audios de este programa? Con la cintura muévela, con la cadera muévela, con la cintura muévela.

yo estaba con unos amigos, celebrando que uno se casaba de estos amigos. Y bueno, hay un grupete importante, éramos, y bueno, a todo esto agitábamos un montón también, música, gritos, cánticos, a lo cual el bodegón se puso un poco más divertido también, empezó a poner un poco más de música. Había alguno que otro que se paraba y se movía un poco. Esto fue antes de la pandemia, años antes de la pandemia. Y bueno, había unas amigas ahí que bailaban y con unos amigos nos juntamos y bueno, la cuestión es que parece ser que estas chicas estaba todo más que bien conmigo. Uno de los chicos que estaba en este grupete también medio como que se había enganchado, después como que le cortaron la cara y después de ahí era como que, bueno, ya cada taza cada cual a su casa. Estas chicas era como que de ahí se iban a ir a bailar, a lo cual la coincidencia de que una chica, me entero que es hermana de un conocido mío, y bueno, nada, me invitan a ir a bailar, me pagan el remis, todo, vamos hasta la capital, creo que era por Avenida Córdoba, por ahí, un boliche. Era raro porque era como que tenía tres pisos, tenía un subsuelo, una planta baja y un primer piso, lugar. Y bueno, la cuestión es que empezaron a hacer la entrada las chicas, como que me empezaron a coquetear. Me beso una, me beso la otra, y bueno, y ahora cómo seguimos. Y bueno, si quieren podemos ir a casa, dijo una. Y dale, vamos, dijo la otra. Entonces, bueno, me voy con ellas dos a la casa de una de ellas. Y cuando estamos más o menos en la estación Lanús, cerca de casa de ambas chicas, digamos, la más bonita dice que se siente descompuesta, que quiere ir para la casa. Así que con la otra, que no era la más bonita, nos fuimos a la casa de ella. Fuimos a la casa de ella y la verdad no era bonita. Todo el quilombete, digamos, yo pensé que iba a ir con las dos chicas y bueno, al no ser así es como que se fue todo al hoyo. Y la chica, vuelvo a repetir, mucho no me atraía y como si fuera poco, ella más grande que yo, 5 o 6 años. Y como si fuera poco me dice, si sabía que venías para acá, me hubiera depilado. Y yo pensé que era algo normal, algo, tampoco la pavada. Pero bueno, resultó sí, que sí, era bastante el asunto. No estuve muy bien, que digamos, me sentí totalmente ultrajado porque después como que me di cuenta que era toda una cama para que quedara sola, a solas con esta chica. Así que bueno, no estuvo muy buena la noche, igual mal no la pasamos, pero no volvería a repetir el asunto, ni caería en el mismo truco. Así que bueno, sí, fui un objeto sexual. Aunque usted no lo crea. Que tengan una buena noche. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, soy Mel de Temperley y les iba a contar una cosa que me sucedió ya hace unos años largos, más o menos 8 años. Yo era muy chica, tenía 17 años y bueno, mi novio de ese momento iba a festejar su cumpleaños en un bar que estaba en Lomas. Y bueno, yo tenía 17, como dije, así que era menor de edad y en ese bar eran bastante estrictos con el tema de que no pasara menores de edad, entonces pedían documento. Bueno, fuimos, había bastante gente que fue a su cumpleaños, la previa, eran como 25 personas aproximadamente, y una de sus amigas, que yo no conocía, me prestó su documento para pasar. Esto afuera del bar, 5 minutos antes de pasar, me dice, mira, aprendete los datos, qué sé yo. Bueno, me los aprendo. El patobica me los pregunta, llego a la puerta, me pregunta todo, yo contesto, pero me pongo nerviosa. Entonces el patobica me dice, no, pero dudaste, y me rebota. Yo estaba súper mega ansiosa, nerviosa. Bueno, mi novio me dice, no, bueno, trata de aprendértelo bien, no te pongas nerviosa, que tratamos de pasar por otra puerta. Yo ya, no quería saber absolutamente nada porque ya estaba muy nerviosa y ya me sentía incómoda. Entonces le digo, no, o sea, no quiero aprendérmelo más. Yo aparte sabía que me iban a rebotar. Decidí no volver a pasar. En eso me angustio. Le planteé la situación a mi novio de aquel momento y me dice, bueno, está bien, volvete que yo me quedo acá con mis amigos. Bueno, yo estaba con mi mejor amigo, nos vamos a otro bar que también está en Lomas, a unas 15, 20 cuadras, y él se queda ahí con la otra gente. Yo era la única parte menor de edad porque todos tenían 18, 19, él cumplía 19, y me voy a otro lugar. La verdad que me sentía muy mal, estaba muy triste, lo llamo tipo 4:00 de la mañana, le digo, ¿cómo me hiciste esto, dejarme así tirada? Y me dice, no, pero yo estoy con mis amigos, estoy disfrutando de mi cumpleaños, déjame fijar mi cumpleaños, aparte no te escucho bien por la música, el boliche, qué sé yo. Y bueno, finalmente me volví a mi casa bastante temprano y lamentablemente seguí un tiempo más con él, me costó darme cuenta, pero bueno, pude finalmente. Y después, fue gracioso porque mis compañeros de colegio me cargaban porque me habían rebotado y demás, pero la verdad que fue en el momento bastante triste. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Les mando un saludo grande y que estén muy bien. Bueno, escuchamos a Loncho de Escalada, objeto sexual. Sí, claramente. Sin lugar a dudas. Y escuchamos a Mel de Temperley. Novio malo. Novio ganso. Sí, también. Ahí está. Sí, creo que encontraste la palabra esa. Tenemos, mirá qué tarde que es. Ah, vamos a tener que elegir entre un tema y otro. Sí, para poder ir a deliberar, porque si no se nos va a hacer tardísimo. Vamos a escuchar los dos, ya que estamos. Bien, dale. Vendieron rosas en La Paz. siento que no importaba nada más. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor. Y son más fuertes que el lindo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Sellaron todo, todo, todo, todo con un beso. Celebrado de toda escalada. Y más incorruptible. Y más incorruptible. Hacemos un breve repaso. Sí. Tenemos a Miguel de Lanús con los Bravucones. Guille de Torcuato con la Comilona Completa. Sergio de Banfield, Striptease y Aclaración, por supuesto. Pablo de Escalada con el Incidente. El Turco de Escalada con La Fiesta Vino a Mí. Muy buen título. Guille de Torcuato con los Chinchu, Loncho de Escalada, el Objeto Sexual, Mel de Temperley, el Novio Ganso y la Checa del Barrio con Semilla. Siguiendo la línea del que más me ha gustado y el que más ha conmovido, yo me quedo con La Checa del Barrio. Un voto aquí por el premio de Arte Regal que auspicia la historia de la semana. Querido Colón. Mira vos. Tenemos buen me material. Gustaron muchas. Sí, me gustaron hay buen material, hay buen material. Me gustó la del Turquito. Con la fiesta Venga a mí. Eso. Una ficha tan emotiva para el barrio, ¿no? Que levantaba la quiebra del club. Pero me gustó mucho también la del objeto sexual del Loncho. Me hizo reír mucho. Voy a quedar con la del Loncho. Fuerte, ¿eh? Un voto para el Loncho, un voto para la Checa. Define el señor Daniel Mafeo. Con ustedes. Qué fuerte. O no. O no. O no. Es fuerte porque una de las que ustedes dos, me gustan las dos, una sentimental, la de la Checa, y otra es muy divertida, la del Loncho. Me gustó mucho, yo voy a votar otra y lo vamos a dejar a Coco. Ahí yo voy está. A votar la de Miguel de Lanús. Los bravucones. Querido Coco, la decisión está en tus manos. Sí, muy buenas historias. Me parece que para la Checa que nos conmovió, se lleva ahí el premio. Muy bien, el premio de Arte Real para la Checa. Gran historia. Nosotros nos vamos escuchando a La Renga hasta el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por haber colaborado con estas historias. Bueno, bienvenidos al banquete. Si lo veo muy complicado entre narcisos y playboy que vomitaba la pantalla argentina. Say Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.